Nosotros los voluntarios ayaplianos y los eremitas hemos trabajado con ustedes el lado derecho del cerebro, los hemos ayudado a elevar, entender espiritualmente el universo, ser personas conscientes, despiertas y seres de bien. Nuestros hermanos Elohim, a pedido de nosotros, los han ayudado con el lado izquierdo del cerebro, infundiéndoles conocimientos científicos, tecnológicos. De esta manera ustedes han podido trabajar con los dos lados del cerebro, entre todos nosotros, ustedes han sido los más beneficiados y únicos, porque utilizan completamente el cerebro de ambos lados. En el futuro, en la tercera etapa del alineamiento cósmico, o sea, después del año 2800, comenzará para el planeta la era dorada. La época de horror, sufrimiento, ostracismo, ignorancia, dominación, manipulación y esclavitud habrá terminado, la energía pensamiento negativa enferma comenzará a ser erradicada definitivamente del planeta. Los hombres que albergaron este tipo de energías pensamientos en sus almas, dejarán el planeta, encaminándose a la oscuridad, donde serán reciclados y mandados a nuevas creaciones. A partir del año 2800, el planeta Tera entrará definitivamente a la luz de su existencia. Los cambios serán extraordinarios, tanto que los humanos se comunicarán directamente con sus hermanos mayores. Nosotros estaremos junto a ustedes para ayudarlos y asistirlos en todo el proceso del alineamiento cósmico. En esta asistencia de evolución y elevación, entrarán a sus vidas nuestros hermanos, los Elohim. Los voluntarios ayaplianos de las naves les infundirán el amor. Nosotros los eremitas ciudad interna les infundiremos el entendimiento. Los hermanos Elohim les infundirán el conocimiento. Así a través de nosotros tres, ustedes comenzarán la era dorada de conocimiento, entendimiento y amor. A partir de aquí, nada ni nadie los detendrá, se enrumbarán hacia realidades elevadas de existencia. Harán crecer su bebé espíritu y cuando lleguen al astro sol, serán seres energéticos, o sea espíritus de luz, adultos. Solo así podrán encaminarse hacia otras realidades y podrán regresar al origen de sus existencias. 121. ¿Cómo van a trascender nuestros hermanos Elohim a través de nosotros? La trascendencia energética es para todos nosotros, para todos los que nos quedamos atrapados en esta realidad somos todos, somos uno. El alineamiento cósmico que se acerca, se convertirá en nuestra nave, será el vehículo que nos transportará a otra realidad de existencia. Así como nosotros los voluntarios ayaplianos de las naves y los eremitas ciudad interna, los estamos ayudando a ustedes para que sean partícipes del viaje espiritual.